El tiempo para el día de hoy estará nublado con temperaturas que oscilan entre los 5 grados bajo cero durante la mañana y los 40 grados al mediodía. Interrumpimos las transmisiones para entregar una noticia de última hora. En el centro comercial de la ciudad de Peñalolén explotó una bomba contaminando la atmósfera. Seguimos con nuestro informativo. Otro ámbito de la noticia es la disputa judicial iniciada hace varios años. Los tribunales fallaron a favor de las personas que reclamaban en contra de las antenas instaladas en la ciudad, las que fueron consideradas contaminantes. Sin embargo, la demora de la resolución por las autoridades judiciales ha llevado a que durante todos estos años no se hayan podido evitar las consecuencias nefastas de la contaminación radioeléctrica, y los contaminados son miles hoy día. Oye, Sandra, juntémonos con los hijos de las antenas, que son los que están contaminados. ¿Y cuáles son los hijos de las antenas? ¿No sabí? Los hijos de las antenas son los que no eyaculan, ¿cachai? O sea, no tienen espermio. ¡Ay, ya! Quiero que tu veneno me recorra lentamente, como agua caliente. ¡Ah! Oye, pero bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Sí, por Laura, esos hijos son chicleones y podría estar pisando toda la noche, ¿cachai? Toda la noche, sin condón. Que es lo que más te hemos gustado. Además, no te dejan preñar nunca. Y por eso los contaminados son tan preciados, por todos los gustos. Y la mujer que se acuesta con uno de ellos llega al cielo, pues, y ahí canta, pues, canta esta cuestión. Quiero tomar tu veneno muy suavemente y que recorra mi cuerpo como agua caliente. Oye, escúchame, ¿qué está ahí? Con la niña en tu dedo, se acabó el hueveo. Lo bueno que era antes. ¿Y quién da un hijo a la paraguaya? Ah, la paraguaya, sí. Ah, ¿verdad? Me imagino. El problema es cuando estos gallos tienen migrañas, ¿cachai? Tienen esos dolores de cabeza. Y también tienen dolor en los testículos, por no decir en la hueva. Pero cuando estos cabros delante me dan los trururus, o sea, se golpean el pene contra las paredes, ¿cachai? ¡Ay, no estoy hueveando! ¿En serio? Claro, pues. Recuerda que con estos cabros contaminados lo pasábamos bien toda la noche y sin condón, dándole. ¡Ah! Está bueno. Se pierden las siluetas de dos mujeres. En una luna llena, en un fondo, se divisa una despiadada cruel antena, casi a punto de caer. Para entonces, el hombre ya no usa condón, tampoco engendra. Todo lo que se hace en un frío laboratorio, con tristeza, sin amor, para preservar la especie. Ganaron las antenas. El poder económico se abasteció de más dinero. Y el hombre no sigue igual. Sobrevive sin dignidad y sin alma. El hombre camina solo y con un corazón vacío. El hombre infértil va silbando con las manos vacías. Se detiene un momento divagando con la cabeza y abriendo los brazos grita: ¡A viva voz! ¡Oh Dios, qué hemos hecho! Un gran saludo a todo el pueblo de Nicaragua a través de esta canción de Carlos Mejía Godoy, Nicaragua, Nicaragüita.

La sangre de sus hijos ha sembrado profunda conciencia y rebeldía. La Luisa, dignidad nos ha enseñado junto a Manuel, unidos noche y día. Han vencido a la muerte y cosechado el respeto a su valor y maestría. Hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que la libertad a todos alumbre, hasta que la dignidad se haga costumbre. La memoria es subversiva, dijo la Luisa Toledo, pobladora combativa que venció el miedo. Es la estrella que nos guía con su legado, justa rabia y rebeldía nos ha enseñado. No olvidaremos jamás a nuestros muertos, no olvidaremos jamás a nuestros muertos. Por ellos ni un paso atrás, siempre despiertos. No olvidaremos jamás a nuestros muertos. La memoria es subversiva, dijo la Luisa Toledo, pobladora combativa que venció el miedo. Es la estrella que nos guía con su legado, justa rabia y rebeldía nos ha enseñado. Somos la revolución que no termina. Somos la revolución que no termina. Somos semilla y canción, luz que camina. Somos la revolución que no termina. La memoria es subversiva, dijo la Luisa Toledo, pobladora combativa que venció el miedo. Es la estrella que nos guía con su legado, justa rabia y rebeldía nos ha enseñado. Somos la revolución que no termina. Somos semilla y canción, luz que camina, luz que camina. Somos la revolución. Soy yo, Miguel, del grupo de Rock and Roll, La Roca y su Rola, y le mando un saludo a la radio Horizonte, aguantando aquí, poniéndole pulento. Y esta canción, la siguiente, se llama A Salir y Revienta. Ah.

y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron de la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron de la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron de la moneda. Les compartimos este hermoso poema de Georgina Herrera, poeta cubana. Elogio grande para mí misma. Yo soy la fugitiva, la que estruendosamente abrió de par en par las puertas de la casa vivienda y cogió el monte. No hay trampa por sobre la que no haya saltado. No han encontrado nunca las huellas que conduzcan a mi palenque. Al parecer, he sabido hacer muy bien las cosas. Río bajito e intensamente, hago muecas a los contramayorales. Tiro piedras, rompo cabezas, siento quejidos y maldiciones. Río otra vez mientras bebo el agua eternamente fresca de los curujeyes, porque en las noches, para mí sola, puso la luna en ellos toda la gloria de su luz. África. Cuando yo te mencione, o siempre que seas nombrada en mi presencia, será para elogiarte. Yo te cuido. Junto a ti permanezco como al pie del más grande árbol. Pienso en las aguas de tus ríos y quedan mis ojos lavados. Este rostro, hecho de tus raíces, vuelve ese espejo para que en él te veas. En mi muñeca vas como pulsa de oro, tanto brillas. Suenas como escogidos cauríes para que nadie olvide que estás viva. Todo sitio al que me dirijo a ti me lleva. Mi sed, mis hijos, la tibia oleada que el amor me arrastra tiene que ver contigo. Esta delicia de si el viento suena o cae la lluvia o me doblegan los relámpagos, igual. Amo esos dioses con historias así como las mías. Yendo y viniendo de la guerra al amor, o lo contrario. Puedes cerrar tranquila en el descanso los ojos, tenderte un rato en paz. Te cuido. Primera vez ante el espejo, viendo una cabeza terracota de 1000 años, excavada en Ife. Dice alguien que no es mi rostro este que veo, que no soy yo ante el espejo más limpio reconociéndome. ¿O es que vuelvo a nacer? Esta que miro soy yo, 1000 años antes o más, reclamo ese derecho. Mi mano va desde ese rostro al mío, que es uno y de las dos. Asciende, palpa el mentón purísimo, la espaciosa boca. Sí, con mucho espacio, así que un solo beso de ella basta para pedir la bendición al viento, la tierra, el fuego y la llovizna. Ahora toca mis manos la nariz, de un lado a otro va sobre ese rostro de las dos. Esa nariz, mi Dios, en la pradera para mí sola, esa que llaman universo en la que ando a mi albedrío, atrapa olores, olor a fuego, a tempestad, a tierra y agua juntos, olor de amor, de vida inacabable entra por ella, es el total alimento de mi sangre. Mi mano, al fin, a lo más alto de ambos rostros llega, los pómulos, la frente, baja un poco nada más hasta los ojos que yo miro y me ven, ojos tremendos en los que apaga y aviva su fuego la tristeza. Soy yo, espejo o renacida, soy. Segunda vez ante un espejo, hoy es mi cuerpo al cabo de los años, desnuda. Algo como de escarcha cierra los cauces de mi piel. Busco lo que pueda ampararla. Rápida cruzo ante el espejo como la misma luz, en tiempo que de tan breve no podría medirse. pero queda clavado entre mis ojos el retrato de lo que soy. Me asusto, ya después me acepto. Intacto está en mi cuerpo un tiempo de lejano esplendor. Donde hubo gloria, nada estará vencido. Y siendo así, mis manos se concilian con lo que palpan cuando lo toco agradecida. Reconozco del vientre ancho, movedizo, el sitio de todos los milagros del amor. Siempre el amor mandando, recibiendo códigos para mi sola. Era entonces mi vientre, sustancia sideral enloquecida, cera, barro, mármol diluido en fuego de aguas para mordear planetas. Sobre él soplaron bocas como vientos y fue encrespada polvareda, pétalo temblando y sin destino, y mis pechos así, tranquilos, casi humildes, sin oficio, mis hacendosos pechos de hace tiempo, trasladando lo mismo la blanca miel del alimento, que siendo música al tensarse como cuerda, pechos panal para la miel de aquellas indefensas boquitas ávidas, pechos abejas aguijoneando en un vuelo fatal inevitable, pechos, vientre, cuerpo sin rostro, cuerpo, así trunco es un paisaje crepuscular, nocturno, amaneciendo, siempre paisaje que va y regresa, que termina y comienza donde ha buscado refugio el obstinado, el que era entonces tambor batiendo, convocándose a guerras que inventaba. Sí, el corazón que pide paz ahora. Mínimo elogio para mí misma. A los que la conocen, digo, permítanme este elogio por Georgina, por su oficio de lámpara pequeña, porque dócil a tu capricho vuelve al primer día de amor sobre la tierra. Gritos. Estas palabras, aparentemente suaves y tranquilas, palabras transparentes, sí, pero tenaces, llegan, entran, se quedan para siempre, son mi manera. Así es que grito y sé que me hago oír. Un, dos, tres y... Vengo de una tribu de inspirados carniceros, pueblos comerciantes van mutando en este suelo. Como una ruleta va girando mi universo, santos y amuletos llevo un canto forastero. Un canto forastero. Todos inmigrantes en el mapa del olvido, cada cual transforma y dibuja su destino. Ecos infinitos repitiendo nuestra historia, vienes de la noche y va mutando tu memoria. Mutando tu memoria. De tu sangre cuelga la historia. Secando la memoria, tu sonrisa me sigue de lejos. Solo un hombre frente al espejo. Guiando mis sentidos, sol diseminado, regalando sus latidos. Átomos y esferas somos fósiles oyentes, útero de hierro, llevas la vida en tus genes. La vida en tus genes. Tierra prometida para algunos solamente, cada cual se rasca las heridas de su frente. Gira este planeta en la orilla del silencio, vamos transformando en alegría los lamentos. En alegría los lamentos. De tu sangre cuelga la historia. Un tirano

Matsuo Basho, poeta japonés nacido en el año 1644, quizás el más grande poeta de Japón, era, además de un estilista, de un creador de formas, un humanista y un piadoso. Recuérdese en tal sentido la anécdota con Kikaku, que es un discípulo, y su poema sobre el pimiento. Este alumno escribió el siguiente haiku: libélulas rojas, quitadle las alas, son pimientos. Basho respondió que un haiku debe suponer, además, un deseo distinto, y para probarlo lo escribió de esta manera: estos pimientos, agregadle alas, son libélulas. Elegí esta poesía tan antigua porque esas dos visiones provenientes de dos poetas, de alguna manera, a mi forma de ver, componen dos visiones del mundo. Una, la visión de la destrucción de aquellos que asesinan para imponer sus ideas, y el otro, como lo representa en este caso Basho, que corrige a su discípulo, por luchar por crear una vida mejor, por crear vida. Por eso, mientras el alumno dice, libélulas rojas, quitadle las alas, son pimientos, su maestro le dice, estos pimientos, agregadle alas, son libélulas. No sé si se alcanza a entender este sentido, pero son dos visiones de la naturaleza que hablan del alma humana de una manera espectacular. Si a tu corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón seguir viviendo sin tu Cierra las transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Muchas gracias por sus aportes, por escucharnos, por ser parte de quienes buscan una sociedad anticapitalista y de protección de nuestra Ñuque Mapu. Hayaya, Marichi World.